esto que lo decíamos siempre en una clave muy poética, de salir o de regresar desde afuera hacia adentro, hoy día empieza a tener como otra lectura. No sabemos si este es un encierro positivo, hay mucho mensaje diciendo que tenemos que cultivar este encierro, ir hacia adentro, caminos espirituales, se ofrece, hay una oferta, hay un mercado de la interioridad hoy día, pero tal vez hemos visto poco el riesgo que puede implicar separarnos tanto de la afuera, de la calle, de lo público, del espacio en que transitábamos, en que nos encontrábamos, en que nos arriesgábamos a estar con otros. Finalmente, la existencia en cómplice en la ciudad es el riesgo del otro. Mientras a mayor riesgo, más rico la posibilidad de una verdadera democracia, de una verdadera convivencia. Y hoy día eso es tal vez lo que empieza a emerger como el mayor de los peligros en el horizonte de estas cuarentenas obligadas en distintos lugares del mundo. Y no solo estamos en cuarentena aquí en Santiago, yo estoy transmitiendo desde mi jardín, sino que también en Buenos Aires. Y quiero decir que estoy muy contento de que podamos conversar con Leila Guerrero. Ella es escritora, cronista, gran cronista, muy conocida probablemente por muchos de ustedes, ha publicado libros notables, Los suicidas del fin del mundo, Frutos extraños, Plano americano, eso en la Universidad de Portales. Ella tiene además un vínculo con Chile, y quiero agradecerle muchísimo a Leila por estar aquí conectado directamente en este día miércoles con mi jardín. Ella está en su propio jardín, que es su biblioteca, la biblioteca mía está ahí arriba. Leila, un gran saludo, un gran abrazo, bienvenida a esta presencialidad extraña que es la presencialidad de la virtualidad. Tal cual, ¿qué tal, Cristian? Muchísimas gracias por la invitación, de mi biblioteca a tu jardín, ¿cómo decís? Sí, la primera pregunta que te quiero hacer, cuando uno lee tus crónicas y más o menos adivina o presupone también en tu entrevista, tu metodología de trabajo, que me imagino que tiene que ver mucho con salir, recorrer, conversar, darse un tiempo con los otros, ¿qué te ha significado este encierro y qué tipo de observación, incluso para lo que tú haces, puede significar este encierro o está significando? Sí, mira, bueno, claramente no se puede, como vos decís, el método de trabajo mío y de cualquier periodista, creo, no solo para hacer estos perfiles o retratos o crónicas muy largas que yo hago, sino cualquier periodista, está en la base del oficio periodístico salir a la calle y ver, ¿no? Estar en contacto con gente. Para hacer un perfil uno generalmente se encuentra 3, 4, 5, 10, 15 veces con una persona, ojalá en un ámbito muy, muy íntimo, digamos. Entonces, bueno, todo eso está un poco como en suspenso, pero de todas maneras yo creo que la mirada es algo que uno no puede dejar de ejercitar, o por lo menos digo, yo no ni renuncio, ni renunciaría, ni podría renunciar a eso. Uno sigue mirando aun cuando no esté en la calle, ¿no? A mí toda esta situación de encierro, de aislamiento, me hace pensar todo el tiempo. Yo, como quizás sepas, también soy columnista, y la verdad es que el espacio de la columna también te obliga a reflexionar y mirar la realidad de una manera más intensa, ¿no? Y ahí en esas columnas yo siento que hay como una beta distinta que se está abriendo, digamos, que sería un poco como mirar el mundo desde el balcón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y uno, no sé, a mí me surgen, no sé, pienso mucho en estos días, mucho más que de lo que pienso habitualmente, ya de por sí mi cabeza es una especie de casillero del diablo, pero digo, veo mucho, leo muy entre líneas el discurso de los medios, el discurso sanitarista, el discurso de los funcionarios, el comportamiento de la gente, cierto afán denuncista que se ve que está saliendo en mucha gente, una peligrosa transformación de la gente que ha tenido el virus o que lo tiene, no como víctima de esto, sino casi como una especie de en ocasiones casi como de asesinos o portadores de una especie de peste. Estaba releyendo, yo hice hace algunos años una nota acá en la provincia de Buenos Aires, en algo que no todo el mundo sabe que existe, que es un hospital para gente con lepra, lo que se llamaba un leprosario. Eso aquí todavía en la provincia de Buenos Aires existe, es un hospital ciudad, digamos, donde en los años 50, 40 se confinaba a la gente infectada de lepra, que también era como el COVID-19, una enfermedad de denuncia obligatoria. O sea, si uno tiene que, el médico de uno o uno mismo o el vecino tiene que denunciarlo a la salud pública. Y estaba viendo la enorme cantidad de diálogos entre aquella nota que escribí hace, no sé, 10 años y la situación actual, este lenguaje que se empieza a instalar en la sociedad como la idea de aislamiento, confinamiento, obligatorio, o sea, una cantidad de palabras que vienen como de un léxico muy, muy, muy autoritario, muy militarizado, te diría. Y que de pronto empezamos a aceptar de una manera muy, muy, muy pasiva, ¿no? No quiero decir que no haya que hacerlo, lo que digo es que pienso mucho en todas esas cosas, en cómo de pronto uno mira un recital de rock por la tele y hoy en día, mirado desde ahora, ver esa masa de cuerpos sudados y pegados y el cantante escupiendo saliva sobre el micrófono y después pasándoselo al baterista, y qué sé yo, es como una escena prediluviana, ¿no? Sí. De lo que tú estás diciendo es como que uno no puede dejar de pensar en ese título de Michel Foucault, ¿eh? Yo creo que la mirada de Michel Foucault sería del filósofo muy interesante, vigilar y castigar. Vigilar y castigar, Tal totalmente. vez Y eso es bueno, lo que se empieza a aparecer en el horizonte, ¿eh? el panóptico de Sí. Foucault. Sí, yo creo, digo, mira, el otro día estaba escribiéndome con un amigo que vive afuera, en otro país, y me decía que hay que asustarse por esto, porque obviamente es una enfermedad que para mucha gente puede resultar mortal. Hasta para uno mismo, digo, ¿no? Porque no sé por qué uno se siente como a salvo de algo que no le va a pasar. Pero que en verdad lo que a él lo movía más a la preocupación era la sociedad del control que se nos viene encima, ¿no? Y sí, yo creo que si mañana la gente, para salir del confinamiento, le dicen, si tiene que instalar un chip abajo de la oreja o en el celular y tiene que reportar cada 10 minutos al Ministerio de Control de Salud de la población, qué le pasa o dónde va, o qué sé yo, la gente lo va a hacer, digamos, porque hay como una, como eso, como entregado de pies y manos, ¿no? Eso sí me preocupa. El que adquiere una omnipotencia tremenda en estos días es el Big Data, es decir, lo que pasó en China. A mí superó la ficción lo que pasó en China, incluso en Corea del Sur. Es decir, tú hablabas del panóptico virtual, efectivamente ahí ya no es una metáfora, sino que es real, ocurrió. Y China, lo peor de todo es que aparentemente sale triunfante, no sabemos si es efecto de la propaganda o es la realidad. Ese modelo de control extremo que se da sobre todo en los países asiáticos está resultando exitoso, mientras que los modelos más laxos de algunas democracias occidentales aparece como debilitado frente a la pandemia. Sí, totalmente. Fíjate que todo lo que era una visión crítica, digamos, desde Occidente hacia esos gobiernos más autoritarios o más, bueno, en donde los habitantes están más habituados a esta tecnología del control, se ha transformado en una mirada bastante admirativa. Creo que está todo un poco deformado. Que en verdad también, si te pones a pensar un poquito más allá, hay gobiernos progresistas que están tomando y son bien recibidas por la población medidas súper autoritarias, como esto de controlar, vigilar, meternos a todo el mundo en las casas, digo, gobiernos más progresistas o más populistas o como quieras llamarlo, están aplicando esas medidas. Y de pronto, gobiernos que son, no sé, como uno podría pensarlos como más autoritarios, y yo, como el de Bolsonaro, bueno, por poco le dicen a la gente no pasa nada, seamos libres, mucho más laxos, ¿no? Y de pronto empiezas a ver que las izquierdas y las derechas se tocan. Fíjate que Bolsonaro y AMLO, el presidente de México, por ejemplo, están teniendo o tuvieron hasta hace muy poco un discurso muy parecido y son de dos signos políticos completamente distintos. Creo que es toda una realidad como muy muy deformada. Pero a mí sí me preocupa que empecemos a ver admirativamente a estas sociedades que implementaron sistemas de control sumisamente aceptados por los ciudadanos, ¿no? Eso sí me preocupa. Leila, tú en una de tus columnas me parece que escribiste, hablaste sobre la desaparición de los cuerpos de la esfera pública y dijiste algo así como que la digitalización del mundo va llevando a la desaparición del cuerpo, los cuerpos no se necesitan, empiezan a no necesitarse, y eso tiene varias dimensiones, pero hoy esta desaparición de los cuerpos comienza a ser mucho más intensa y mucho más radical y mucho más masiva. A ver, me gustaría que desarrollaras un poco esa idea, Leila. Sí, bueno, digo, la verdad es que yo creo que a mí siempre la desaparición del cuerpo de la esfera física bajo la forma de la apropiación del espacio público, no sé, por máquinas, drones, robots, todo eso, siempre me pareció una barbarie. Primero, por la cantidad de empleos que se pierden en manos de toda ese traslado, digamos, del trabajo humano al trabajo de la máquina, ¿no? Y después que también me parecía, digamos, que toda esta virtualidad que se generaba, que era obviamente muy extendida, pero no tan evidente como hasta ahora, a través del WhatsApp, a través de las plataformas virtuales de todo tipo, conspiraba contra esto básico del contacto humano, lo que nos gusta a todos, ¿no? Encontrarnos con un amigo, ir a un bar o encontrarnos a cenar o lo que sea. Y si bien no era absolutamente extendido como ahora, de una manera tan total, a mí sí me parecía que íbamos hacia eso, de una manera casi como los bichitos que iban atrás del flautista de Hamelin, ¿no? Sin entender que se iban hacia el abismo. Yo creo que lo que hizo este encierro fue acelerar ese proceso que ya se estaba dando, que era que vos entrabas a un bar o a una mesa de restaurante y veías a dos personas sentadas frente a frente y cada una a su vez enfrascada dentro de su mundo virtual de su telefonito. Ahora mismo toda esta virtualidad impuesta, curiosamente, a mucha gente que era como muy cultora de lo virtual y de estar todo el tiempo metida en esa burbuja, le está resultando espantosa. Digo, yo soy muy poco, no me gusta ni la virtualidad ni nada. Sin embargo, me adapto muy bien a estas cosas, porque siempre he dicho que tomo de la tecnología lo que necesito cuando lo necesito. Pero ese sobreuso de la tecnología que había a mí me parece completamente siniestro. Precisamente por eso, porque saca el cuerpo de la esfera pública. Cuando vos tachás el cuerpo del otro, tachás al otro. O sea, la virtualidad, evidente, digo, Twitter, por ejemplo, es una aplicación, una plataforma súper agresiva. La gente dice cosas que no le diría al otro en la cara nunca, ni aunque el otro le cayera pésimo, ni aunque lo Sí, odiara. sí. El odio desatado. Entonces, cuando eso llega a un extremo, digamos, en un punto se transforma en eso lo único que hay, y en qué transformamos las relaciones humanas, ¿no? En esa pura agresividad. Entonces, ahora sí siento eso, que el cuerpo está tachado de la esfera pública y va a estar tachado por mucho tiempo, siento, ¿no? Me parece un gran peligro, no me parece, me parece siniestro. Esto tiene algo que ver también con esa afirmación de Chulhan, que probablemente tú la conoces en uno de sus libros, de que la sociedad de la transparencia rápidamente se vuelve la sociedad del control. Tenue, porque la transparencia nos produce una cierta felicidad, algunos dicen que es más democrática, que se genera una nueva polis, pero rápidamente esa transparencia, y esto lo está demostrando tal vez, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y ser muy críticos y muy observadores como ciudadanos, se puede transformar en la sociedad del control, es decir, y muy rápido. Sí, pero hay pocas miradas, claro, en estado de emergencia, digamos, hay como muy pocas voces desobedientes o disonantes, ¿no? Y son bastante acalladas, te diría, esas voces. Me parece que en esta situación de emergencia, precisamente, es cuanto más tendríamos que propiciar que esos debates se amplíen, ¿no? Porque no. Digo, ya vamos a tal punto del borramiento del cuerpo del otro que los muertos ya no tienen ni historia, son como cifras de un termómetro siniestro, ¿no? Como, bueno, murieron 1.000, se infectaron 8.000. Es como miramos los muertos como si miráramos la temperatura. No hay un registro cabal en el cuerpo propio de que el que se murió es un cuerpo, un otro, digamos. Y creo que sí, que indefectiblemente, en términos de control, algo va a cambiar. Y que ojalá estemos atentos a eso para lograr que no cambie tanto como los estados van a pretender que cambie. Porque digo, esta pandemia siento que produce ese estado de terror, y como te decía antes, me parece que la gente acepta cualquier cosa con tal de salir de ese estado de terror, de pánico permanente, de salir de ese día de la marmota continuo, ¿no? Como que uno se despierta y no sabe si es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, con la angustia todo el día. Entonces, para salir de esa situación, digo, si vas a tener que circular, a mí me aterra ver las posibilidades que manejan los gobiernos para salir de la pandemia, que tener que circular con un certificado de salud para ir a tomar el metro. Me parece que no sé, ni a Orwell se le ocurre. No, Bueno, Orwell nada. dice. No, esto superó Orwell, superó Huxley, superó todas las distopías. Estamos viviendo dentro de una distopía prácticamente, ¿eh? Y a propósito de cómo, digamos, a ver, cómo no hay voces disidentes, no hay discursos disidentes o visiones disidentes políticamente incorrectas, serían hoy plantear una disidencia en este sentido. Tú también afirmaste en otra columna, dijiste que el virus ya hizo todo su trabajo. De alguna manera el virus ha monopolizado toda la atención y desaparece y se invisibilizan. Bueno, desde luego, otras enfermedades, otras dimensiones de la realidad social de los pueblos, como, bueno, gente que muere de hambre todos los días, gente que muere todos los días, etcétera. Es decir, el virus comienza como a convertirse en la estrella que subsume todo. Desde luego, la investigación farmacéutica, la información que disponemos es que todo se suspende para conseguir la vacuna del virus y se quejan los infectólogos de que se deja investigar en otras áreas. O sea, el peligro de que el virus se convierta en un virus omnipresente, no solo en nuestro imaginario, sino en decisiones en política pública, etcétera. Sí, yo creo que ya lo es, es lo único de lo que se habla. El otro día escuchaba a una persona que estaba súper alarmada, porque bueno, todos los países están con las fronteras cerradas, y había una persona que esperaba una donación muy compleja de un órgano que venía de afuera, del exterior, creo que de Uruguay o algo así, y era una situación muy de vida o muerte, y el avión sanitario, aparentemente no podía, ni sanitario ni no sanitario, podía entrar porque bueno, por eso están las fronteras cerradas, digamos, ¿no? Hay miles de situaciones, digo, la vida está hecha de excepciones, es imposible que una cosa así no aplaste todas las excepciones de millones de personas. Y creo que nadie está mirando esas excepciones por un lado, y por el otro, como decís, es como una especie de danza alrededor del virus, ¿no? El mundo entero está dando vueltas alrededor de eso. Entonces, se acabó el HIV, se acabó el cáncer, se acabó la diabetes, se acabaron las mujeres asesinadas, se acabaron los niños maltratados. Imagínate, yo pensaba hoy, digo, el desvalimiento de un niño ante esta situación. Un niño que tiene que estar confinado en una casa en la cual le pegan, lo violentan, lo abusan. No hay nadie pensando en eso, nadie. Tampoco hay nadie pensando en los trastornos cognitivos que van a tener los adultos mayores, ni siquiera te digo con un deterioro neurológico, psíquico previo. Digo, cuando estás encerrado hay una cantidad de modificaciones de tu psiquis y de tus neuronas y la sinapsis y qué sé yo, que digamos te hacen más lento, te hacen más apático, te transforman en una patología caminando, y nadie está hablando de esas cosas. Muy pocos apenas empiezan a hablar de el problema de mujeres que están haciendo cuarentenas encerradas con un marido o una pareja golpeadora, digamos, maltratadora. Tremendo, tremendo. Entonces sí, creo que en un punto, yo en esa columna decía que el virus hizo su trabajo porque todos le abrimos la puerta de casa. Y creo que sí, que se la abrimos de par en par y que no se habla de otra cosa, no se piensa en otra cosa, y que toda la economía de todos y la cotidianidad de todos está atravesada por eso. O sea, hay que vestirse de fumigador para salir a la calle. Y bueno, se ha usado la metáfora de la guerra, la usó el presidente Macron, la guerra. Es frecuente que ciertas, a ver, metáforas que tienen que ver con lo bacteriológico se hayan usado para eliminar enemigos, ¿no es cierto? O marginar a grupos étnicos, sociales, etcétera. Y al revés, la metáfora de la guerra entra en la infectología. Y tú hablas de algo muy interesante y es que frente a este enemigo invisible que parece como el enemigo del cual hay que cuidarse, con el cual estamos en guerra, de lo que más hay que cuidarse es de nosotros mismos. Y me gustaría que explicaras un poco por qué es tan importante esa atención a nosotros mismos y el cuidado de lo que podemos llegar a ser como seres humanos, como colectivo, en una situación tan extrema como esta, ¿no? Sí, mira, yo la verdad es que no me sumo mucho a ese, no me sumo en absoluto a ese discurso optimista que piensa que de esto vamos a salir todos más solidarios. Yo creo que estas situaciones, me parece que por el contrario, exacerban la individualidad, el cierto egoísmo que tenemos todos. Pero también cuando yo escribí eso de que hay que cuidarse de nosotros mismos, me refería sobre todo a este afán denuncista que se está viendo entre la gente, ¿no? Acá en la Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires en particular, aparecen en algunos edificios de algunos barrios carteles pegados en los ascensores de edificios donde viven médicos o enfermeras, insultándolos y diciéndoles que se vayan del edificio porque los van a contagiar a todos. En una ciudad pequeña del interior, cuando se enteraron de que había una persona que estaba contagiada, una médica, que lo descubrió en un determinado día y empezó a hacer la cuarentena desde ese día, le apedrearon la casa. Esta idea de que una persona que no sabía que estaba contagiada fue y no sé, se fue al cumpleaños de la prima sin tener idea de que estaba contagiada y contagió a 10 personas y se lo tacha casi de asesino, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que tenemos, con las que tendríamos que tener cuidados o estar atentos. Digo, yo sé que hay mucha gente que está como atenta a eso, pero me parece que no es la mayoría, que hay como un instinto desatado de transformar al cuerpo del otro en un peligro en potencia. Y cuando el cuerpo del otro empieza a ser un peligro en potencia, empezás a estar en guerra con el mundo. Y por otra parte, también siento que este discurso bélico que baja desde el poder baja igualmente de hombres y de mujeres. Y me parece un enorme. El discurso bélico es el discurso de los machos, digamos, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no? Es muy, vamos a la guerra, todos armados. Y todos se han comprado ese discurso, ese discurso macho, ese discurso como vamos a ganar y vamos a luchar contra esto y vamos a. Sin, digamos, aceptando esa metáfora bélica. Y de verdad que veníamos de un tiempo en el que los movimientos, digamos, sociales muy más interesantes, diría yo, se habían producido desde los movimientos feministas. Entonces, ¿cómo es que pasó esto? Digo, que de pronto estamos todos encolumnados en una guerra de machos, digamos. Sí, ¿Qué eso pasó? es muy interesante lo que tú dices, Leila. Por ejemplo, he observado, tú sabes, tú tuviste, además fuiste testigo, pues te voy a preguntar de eso, te tocó el comienzo, ¿no es cierto?, del llamado estallido social o desborde social. Uno ha escuchado personas que participaron en las manifestaciones, que participaron del movimiento social, diciendo, mira qué bien lo está haciendo el general tanto, el jefe de zona, porque habló firme, por fin. En cambio, el presidente habla en forma ambigua, estamos hablando de Piñera, y no habla firme. Es decir, esta mutación tan rápida de un sujeto que era crítico del poder y que de pronto está pidiendo más autoridad, más autoritarismo, que era lo mismo con lo que estaba protestando en las manifestaciones. Eso es interesante de observar, ¿eh? Es muy contradictorio. Sí, yo la verdad es que el tema del COVID-19 en Chile lo vine siguiendo muy de cerca, precisamente porque me pareció un contraste gigantesco. Yo estuve en Chile, la última vez que estuve en Santiago fue en enero de este año. Fui a dar unas clases para la Universidad de Columbia. Y la verdad es que lo que se sentía era una especie como de compás de espera. Todo el mundo estaba como muy temeroso de lo que iba a pasar cuando empezara el mes de marzo, ¿verdad? Yo tenía colegas que, bueno, iban a empezar a dar clases en una universidad y en la universidad le decían, bueno, prepárate para dar clases los primeros meses o después creemos que no va a pasar, o sea, que los estudiantes van a estar, digamos, soliviantados. Entonces, claro, es muy fuerte el contraste de ver cómo una semana empezaban de vuelta a levantarse un poco como los ánimos y se exigía, se denunciaba el abuso de los policías, se seguía mencionando todo el abuso de la fuerza, de la autoridad, etcétera, etcétera. Y de pronto la semana siguiente estaba todo el mundo rogando, por favor, enciérrenme, por favor, enciérrenme, ¿no? Sea mi papá. Sí, es verdad. Es impresionante. No sé si todo el mundo, digo, no quiero decir todo el mundo, Sí, porque a lo sí. mejor toda esa gente que fue Sí, a las sí, sí. manifestaciones está odiando esta situación y quiere salir a las Sí, calles a sí, prender fuego sí. todo, no lo sé, pero es muy notable que uno percibe una situación de supremísima obediencia y de ruego por un líder fuerte, autoritario, lo más autoritario posible, que diga, es por acá, síganme y los llevaré al triunfo, digamos, ¿no? Al final Bueno, de esta guerra. tú ahí adviertes también en otro texto, es que es posible que surja como contracara de esta epidemia o pandemia un héroe fenomenal. Esa necesidad de un héroe. Pensemos que en la crisis del 29 produjo un Hitler, ¿no? Y bueno, entonces, ¿quién sería? ¿Por dónde ves el peligro de ese héroe fenomenal del caos? Y mira, precisamente, yo creo que lo que yo decía es que el virus no es ni bueno ni malo, que digamos es un ente vivo completamente indiferente, no está hecho para hacer daño, no tiene conciencia. Y que en esta situación no va a tardar mucho tiempo antes de que empecemos a buscar al villano perfecto. Que bien puede ser, pues eso, no sé, desde el país en el que esto surgió hasta la corporación médica que no puede encontrar una vacuna rápidamente, no lo sé. Y digamos que una vez que uno encuentra un villano perfecto, la contracara, yo soy muy lectora de cómics, ¿no? A mí me encantan los cómics, las historietas y todo esto. Las historietas son muy binarias en ese sentido, ¿no? Como hay un villano perfecto, bueno, hay un héroe perfecto que viene a salvar el mundo. Bueno, el héroe perfecto es la contracara del villano, pero en verdad es igualmente monolítico, peligroso, exigente en la devoción total. Un héroe perfecto es alguien que no admite ningún tipo de cuestionamiento. Y yo veo, bueno, muchos peligros. Es muy posible que alguna gente se coloque en ese espacio. Imagínate un salvador perfecto, sea quien fuere. Bueno, qué peligro gigantesco, digamos, ¿no? Un salvador perfecto de estas circunstancias. ¿Qué devociones y qué fenómenos de fe nueva no va a poder recoger y llevar para su molino, digamos? En el fondo, un héroe también puede ser un villano perfecto. Sí, claro. Estoy conversando con Leila Guerrero de Jardín a Biblioteca. Miro sus libros y tengo mucha curiosidad de saber qué libro hay detrás de ella, cuáles libros está leyendo. Leila Guerrero es cronista, escritora, ha publicado libros muy interesantes que cité al comienzo del programa. Vamos a ir a una pausa y quiero hablar también del papel que ocupa la literatura, incluyendo la crónica como parte de la literatura, ¿no? Que el rol que ocupa la literatura en estos momentos, leí una clase que dio un profesor, un escritor chino en la Universidad de Hong Kong, en medio de la crisis del coronavirus en China, diciendo lo crucial que era la literatura para guardar la memoria de lo que había sido de verdad la epidemia en Chile, en China, y que no terminara imponiéndose este discurso triunfal que él ya veía venir y que está usando el régimen chino ahora, con marchas, con presentando este triunfo frente al enemigo y ocultando todo el sufrimiento, todo el dolor anónimo que ocurrió en China, que parece que fue tremendo, y que el papel de la literatura es justamente eso, y tiene que ver con la memoria. Tan importante es sostenerla hoy en estos días, cuando los discursos oficiales tienden a escamotearla o invisibilizarla derechamente. Vamos a una pausa, Leila, pero regresamos en pocos segundos aquí en Desde el Jardín, desde Santiago a Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago, ida y vuelta. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Como los fondos previsionales son de propiedad del trabajador, cuando un afiliado muere, todos sus recursos se transforman en herencia si no existen beneficiarios que reciban una pensión de sobrevivencia. ¿Qué trámites hay que hacer? Tras pagar la cuota mortuoria, debe firmar una declaración jurada y acreditar los datos del o los herederos solicitantes. Si el saldo es mayor a 5 unidades tributarias anuales, debe presentar una posesión efectiva en su AFP y le dirán qué otros documentos requiere para cada caso en particular. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital, pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy en mi jardín. Hoy día es miércoles, estamos en abril. Espero que no se cumpla lo que el poeta Eliot decía, que abril es el mes más cruel. Él se refería al abril del otro hemisferio. Viene el otoño, viene el invierno, estamos en la incertidumbre, sino a dónde vamos a transitar, qué va a pasar después de este encierro. Y estoy conversando con una escritora, una cronista que se ha caracterizado por una observación aguda de la realidad humana en libros que son notables, que son ya referenciales en el periodismo latinoamericano, como por ejemplo Frutos Extraños y otros libros. Ella es conocida por sus crónicas, sus columnas, hace clases también, me imagino que debe estar reconvirtiéndose a lo digital en estos días. Leila, yo te hablaba antes de ir a la pausa de este escritor chino cuyo nombre olvido y que dio una clase realmente emocionante a sus alumnos en Hong Kong, diciendo la literatura cumple un papel fundamental ahora. Y ese papel es preservar la memoria. Y empieza a citar la memoria de miles de ciudadanos chinos, de personas que han sufrido lo indecible y cuya palabra no va a aparecer en ninguna parte porque el discurso oficial lo va a borrar todo. Y de alguna manera estoy pensando cuál es el lugar de la literatura, de la palabra, ya sea crónica, que yo considero un género literario, la literatura. ¿Cómo lo ves tú eso, Leila? Decís cuál es el lugar ahora ahora, y particularmente en situaciones como esta. Mira, yo no sé, o sea, digo, como te decía antes, el trabajo de uno como cronista en este momento está un poco por lo menos el tipo de trabajo que yo hago está vamos a ver qué pasa. Probablemente haya que inventar una manera para ver a la gente por Skype o por Zoom o por lo que fuere durante un tiempo. Pero yo creo que si hay algo que a mí me interesa de este trabajo de cronista, es la posibilidad de mirar fuerte, mirar con intensidad. Y creo que si uno lo piensa desde un rol social, digamos, de servicio, ¿no? Porque digo, el periodismo es una mirada de servicio que está puesta para un alguien, para un otro. A mí me parece que lo que podamos hacer para ayudar a pensar un poco, no digo a contramano, pero al sesgo, de costado, ¿no? No siguiendo la línea de pensamiento, qué sé yo, más previsible, más hegemónica, iluminar zonas oscuras, zonas oscuras me refiero a zonas que nadie está mirando. Hay que hacer un esfuerzo grande porque si bien es cierto que estos momentos parecen momentos de alguna forma, no sé, privilegiados para reflexionar y pensar y leer, yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente con enormes problemas de concentración, digamos, ¿no? Como casi paralizada por la situación, lo cual es natural porque uno puede sentirse movido a leer y reflexionar si es carece de preocupaciones y esta realidad deforme irrumpe todo el tiempo, ¿no? Funciona como una especie de cortocircuito permanente. Entonces, digamos, pensar, por lo menos a mí, que estoy bastante más, más tonta que común, digamos, me está costando mucho pensar, pero creo, a mí me gustaría pensar que el periodismo puede, o la literatura, el periodismo bien hecho pueden ayudar a pensar, a mirar nuevos ángulos, a prepararnos un poco, armarnos contra ese posible avasallamiento de esta sociedad de control de la que hablábamos antes, no dejar que caigan todos los temas detrás del coronavirus, ¿no? Que se ha llevado puesto todo. Me parece eso, iluminar, pensar de manera incómoda, molestar, sentir. Alzar una voz desobediente. Hoy la desobediencia parece que fuera casi un asesinato, ¿no? La gente que no tiene miedo, por ejemplo, yo creo que casi no se puede decir, no lo puede decir en voz alta, porque son personas peligrosas, digamos. No tener miedo hoy en día es un peligro, ¿no? Como que uno es una especie de bomba de tiempo. Entonces me parece que es eso, un poco como mirar al sesgo lo que podemos hacer. Tú has hablado, ha aparecido varias veces la palabra la mirada como un elemento importante, como una dimensión importante del trabajo del cronista. Hay una frase de José Donoso, del narrador chileno, que decía: la mirada envejece, y es probablemente lo que ocurre con nuestra mirada cuando no estamos alerta, cuando no estamos, cuando estamos proyectando más bien afuera ideas ya hechas de la realidad. ¿Y cómo se hace para que esa mirada no envejezca? ¿Cuál es el trabajo que tú tienes que hacerte como cronista a ti misma, digamos, para que esa mirada no envejezca y para mantenerla viva, para mantenerla receptiva, alerta? Sí, mira, yo creo que es muy importante esto que decís, porque la mirada, si no la usás todo el tiempo, se aburguesa, ¿no? Es como un músculo, si no lo usás nunca, si haces abdominales una vez por año, no va a tener ningún efecto eso, no vas a tener el cuerpo bien entrenado. La mirada es lo mismo. Yo la verdad es que en mi vida cotidiana, diaria, por eso te decía que mi cabeza es un poco el casillero del diablo, porque yo la verdad es que me paso todo el tiempo, qué sé yo, mirando y traduciendo la realidad bajo la forma de columnas o textos, o leo los diarios y digo, a ver con qué puedo relacionar esto y con qué puedo relacionar lo otro. Creo que esa es una manera de tener la mirada activa. A mí me sirve mucho a veces un método ante realidades que se imponen y sobre las que todo el mundo habla, como esta, eliminar, o sea, trabajar en contra de los primeros pensamientos que me vienen a la cabeza, ¿no? Cuando miro. Quiero decir, lo primero que a uno se le aparece es probablemente lo más obvio, lo que ya todo el mundo pensó. Entonces, una vez que detecto eso, empiezo a pensarle como en contra, digamos, ¿no? Como empiezo como a bombardearlo de argumentos para desarmar, y bueno, por ahí algo aparece. Creo que a esta altura me parece también que la mirada, como te digo, es un músculo entrenado y me parece que uno ya tiene un cierto entrenamiento. Entonces no puede, a veces lamentablemente, no puede dejar de mirar con esa especie de intensidad que a veces seguramente equivocará el camino y será una sobreactuación, qué sé yo. Pero para el único método para aprender a mirar es mirar mucho y tener una información, tener como dice mi amiga y editora Andrea Palet, chilena, a quien quiero muchísimo, tener la cabeza bien amueblada, ¿no? Creo que la cabeza se amuebla con lectura, se amuebla con leer cosas que nos gustan y obligarnos a leer cosas que a veces son más trabajosas y no nos gustan tanto, pero que nos ayudan a pensar distinto. Con muchas otras cosas, pero para mí eso, leer a otros, leer a gente que lo hace mejor que uno, gente que piensa mejor que uno, gente que articula mejor que uno, a mí me ayuda mucho a tener esa mirada aceitada dentro de lo posible. Y qué importante mantener un diálogo con gente que piensa distinto a uno también, ¿no? Que te provoque, digamos, que te desinstale. Totalmente, sí. Creo que es muy mala idea quedarse encerrado en el coto de casa propio, ¿no? Porque uno empieza, eso es un poquito lo que pasa en las redes sociales. Sí, ¿no? Eso estaba pensando, son las tribus, que este elogio de las tribus, esas tribus terminan recibiendo la misma información y escuchando lo que quieren escuchar, pero se cierran todas las ventanas a que pueda entrar una voz distinta, disidente o una diferencia. Sí, además como con una convicción de que el mundo es solo eso que están viendo y nada más, que no hay que no hay mucho más que eso, ¿no? Y que todo el mundo piensa igual que ellos porque son 5.000 amigos que piensan igual, digamos. Y que entonces el mundo, que somos 7.000 billones, debe estar muy de acuerdo con eso. Sí, yo creo que es importante ponerse eso, hablar o conversar con algo, o tener una conversación incómoda con alguien que sea también inteligente y que no piense como... Me gustaría hacer un pequeño recorrido por alguno de tus libros y tu historia como cronista, para no que no sea el coronavirus, terminemos haciendo lo mismo que estamos criticando, convirtiéndonos sí. En el personaje único de la conversación. Primero, ¿en qué momento tú te enamoras de la crónica como género? ¿Cuáles son tus primeros referentes y cómo parte tu trabajo de cronista? Pero sobre todo el interés por este género, que en Chile tiene muchos cultores, pero siempre han quedado como en el ámbito de la subliteratura y son grandes escritores desde mi punto de vista. Es un género muy importante, un género muy, muy vitalizante, justamente por lo mismo, porque permite abrir ventanas a la realidad a otra. A ver, me gustaría cómo es la relación tuya con el género. ¿Descubre la crónica? ¿Cómo lo descubres? ¿Ocurre eso, Leila? Sí, mira, yo la verdad es que mi trabajo con la crónica es, creo yo, producto de que cuando empecé a trabajar en el año 91 o 92, en la revista en la que trabajaba, me dijeron que querían un texto larguísimo sobre un tema muy complejo y que tenía un mes para investigarlo y para escribirlo, pero que tenía que ser una cosa a fondo, con muchas voces, muy coral y qué sé yo. Bueno, sin que yo lo supiera, nadie mencionó la palabra crónica, jamás. Sin que yo lo supiera, me estaban encargando una crónica. A partir de ahí, yo siempre mantuve como este esquema, este método de trabajo, trabajar siempre que pude, por supuesto, ¿no? No siempre hay cosas que uno las tiene que resolver más rápido, pero, digamos, trabajar como con mucho tiempo, trabajar con un trabajo de investigación previo a trabajo de campo muy, muy, muy amplio, muy, muy, muy, muy grueso, muy denso, y tomarme mucho tiempo para escribir. Mucho tiempo, que puede ser, qué sé yo, no sé, desde en aquel momento, me imagino yo, 3 o 4 días, y ahora puedo estar 15 días escribiendo. Pero bueno, son cosas que uno va logrando también, qué sé yo, por prepotencia de trabajo, de alguna manera. Entonces, mi relación con el género empezó desde antes de que yo supiera que esto era un género particular. Yo no soy periodista, no estudié periodismo, me hice periodista en redacciones y aprendí a trabajar de esta manera. Entonces empecé a hacer algo sin saber qué era lo que estaba haciendo. Yo creía que hacía periodismo normalísimo, que claramente no era la noticia, era lo contrario de la noticia, porque bueno, nos tomábamos tiempo y qué sé yo. Pero, y desde entonces, bueno, mi relación con el género fue más o menos siempre la misma, digamos, la forma en la que me gusta trabajar, en la forma en la que yo no funciono bien en la noticia. De hecho, en una época estaba sin trabajo, me habían echado del diario en el que yo trabajaba, que era Página 12, y pasé una etapa larga freelance, y si bien tenía mucho trabajo, bueno, era complicado, digamos, que tenía que trabajar mucho, muchas colaboraciones, y me ofrecieron trabajo en un diario, en el diario La Nación, que es un diario muy importante acá en la Argentina, y me habían ofrecido entrar en la parte de información general del diario, o sea, el día a día, la noticia. Y yo, a pesar de que no tenía un trabajo fijo, dije que no, porque yo no soy capaz de hacer eso, no puedo, no. Digo, no. Mi manera de ver, otra vez la mirada, mi mirada es lenta, yo me demoro mucho hasta que descubro qué es lo que quiero ver. Entonces, es mi relación con el género, para ser concreta, es un cubo, está atravesada por una cantidad de posibles habilidades, a lo mejor que yo tenga cierta paciencia, cierta capacidad para quedarme con una persistencia, quedarme mucho tiempo, a lo mejor un cierto dominio del lenguaje, y también de una cantidad de inhabilidades que tienen que ver con la lentitud, precisamente, que no puedo manejarme con un ritmo rápido. Me pongo tensa, ahora por ejemplo tengo que escribir una columna mañana para una radio España y ya estoy pensando en que me vuelvo loca, que no voy a llegar. De hecho, a ver, lo que uno puede ver en tu trabajo es un interés por los márgenes. Yo sé que esto es un cliché que estoy diciendo, pero ir a buscar ciertos márgenes o ciertos lugares que probablemente no están en el foco de la atención periodística central. Ese texto que escribiste sobre un pueblo de la Patagonia, donde era el viento y la soledad y el aislamiento eran como los grandes protagonistas que atraviesan el texto. A mí me gustó muchísimo ese texto. Pero tú dijiste algo muy interesante, no sé si en una entrevista, no sé dónde lo leí, dijiste, a ver, corrobórame que lo dijiste, que te estaba interesando, me parece que esto fue un poco antes de la peste, te estaba interesando ir a investigar otros márgenes, por ejemplo, las clases altas, porque ¿a quién le interesaría, qué periodista le interesaría ir a investigar el mundo de las clases altas latinoamericanas? O sea, qué aburrido y qué va a encontrar ahí de interesante. Y sin embargo, tú dices que ahí podría haber otro margen. Me gustaría que habláramos de los márgenes, y en qué sentido las clases altas también pueden ser parte de esos márgenes interesantes para convertirlo después en una crónica. Sí, mira, yo creo que uno tiene la idea de margen, demasiado pegada a la idea de marginal, el concepto tradicional de margen está como muy pegado a la idea de lo sórdido, de la gente que está en la precariedad, yo qué sé. Pero la verdad es que si vos lo mirás, la clase alta también es marginal, porque es pequeña, es muy cerrada, es muy endogámica, está muy protegida desde todo punto de vista, al acceso. No tenemos mucho acceso muy fluido, digamos. Es tan marginal, si querés, no sé, como qué sé yo, como una comunidad religiosa muy cerrada a la que no puedes entrar, o como, qué sé yo, una cosa así. Entonces, sin embargo, es una clase que tiene mucho poder y de la cual terminamos dependiendo todos nosotros en un punto o en otro. El precio que vos pagás por el pan, que vos pagás por el, qué sé yo, por el pan con palta que te comes a la mañana o lo que fuere, en gran parte depende de un mecanismo muy poderoso que está allá arriba, que es el que fabrica esas cosas, ¿no? Digo, la economía de los países, todo eso depende de las de enormes grupos de poder, de banqueros, de lo que quieras. Y sin embargo, es una clase que está muy poco mirada. A mí no me parece para nada aburrida, yo sí tengo profundo interés, hace años que estoy trabajando en un proyecto largo sobre eso. Y me parece que son mundos que no miramos, y que hay que mirar claramente, porque esos mundos salen reflejados nada más en revistas que eso, no sé, que son de alguna forma convenientes para esos mundos, qué sé yo, no quiero denostar esas revistas, que yo, pero hablo de revistas como Caras o Hola, o en la que sale el señor millonario mostrando, qué sé yo, la última ampliación que hizo de su jardín de invierno, o vacacionando con su mujer en una isla paradisíaca, no sé dónde. Pero no hay una mirada crítica sobre eso, ni, de, ni, Cuando digo crítica, no quiero decir que tenga que ser una mirada que masacre a los ricos, ¿eh? No, precisamente esa mirada a mí no me interesa en absoluto. Digo, son personas, se les han muerto seres queridos, tienen enfermedades, son sujetos como nosotros. Pero sí me interesa mucho ver cómo son esas vidas, esas realidades psíquicas, si querés, ¿no? No tenemos la menor idea de cómo son. Es muy difícil tener acceso a esa gente. No los conocemos, no sabemos cómo son, cómo funcionan, cómo piensan. Bueno, tal vez, Leila, habría que pensar que la gran literatura ha hecho también ese trabajo. Si uno piensa en las novelas de Scott Fitzgerald, el mundo que retrata a él en El Gran Gatsby tiene que ver un poco con eso. El mismo Tolstoy en Guerra y Paz toma la élite de su época, la élite rusa, digamos, con bastante ironía a veces, pero con una capacidad de mostrar un fresco a la época notable, ¿no? Son los miserables, para usar la imagen de Víctor Hugo, pero en otro sentido también. Entonces, me parece que puede ser. Me interesó mucho esa beta de trabajo tuyo, y ojalá que perseveres, porque pues creo que puede romper las ideas hechas que tenemos de ellos. Me gustaría preguntarte si hay alguna ficción apocalíptica que te haya venido hacia la memoria, o algún libro, ¿no? O alguna narración que te hayan dado ganas de releer, o que te parece que podría entregarnos alguna, no sé si iluminación o iluminar un poquito lo que estamos mirando tan encima, que nos cuesta mirarlo porque estamos con esto muy encima, digamos, esta pandemia, esta crisis global. Sí, bueno, digo, yo ayer hablaba con mi papá y que vive en Junín, a 250 kilómetros de acá, y me contaba, dice, parece mentira, cada vez que meto la mano en la biblioteca, saco una novela que es una novela de ciencia ficción y que habla de un apocalipsis humano y el mundo tomado por, qué sé yo, las ratas. Y ahí me di cuenta y digo, claro, yo crecí con esa biblioteca, o sea que yo tengo un background de distopías, así como un máster en distopías. Pero, mira, qué sé yo, a mí la primera novela que me vino a la cabeza fue una novela preciosa, que está muy mal llevada al cine, que es una novela que se llama Soy Leyenda, de un autor que se llama Richard Matheson, que es precisamente el mundo, los humanos contaminados por un virus que los vampiriza, que los transforma en vampiros. Y en medio de todo esto queda un hombre que vive solo con su perro en una casa, y la novela narra, se llama Soy Leyenda precisamente porque en un mundo de vampiros, la leyenda ya no es el vampiro, es el humano, el único humano que sobrevive. Es una novela, bueno, muy estremecedora. Matheson es un genio. Murió hace poco, no hace tantos años. Y a mí me gustó mucho. Pero la verdad es que yo trato de eludir un poco leer esas cosas. Me parece que los que hacen esas distopías. Una cosa que a mí sí me interesó, y eso sí probablemente lo vuelva a leer, porque ahí hay una mirada mucho más social, sociológica, si querés. Es una novela gráfica escrita y dibujada por dos argentinos, que se llama El Eternauta. Es muy conocida ya ahora Sí, a nivel. el Eternauta, sí. Buenísimo. Exacto. Sí, que habla Buenísimo. de eso, ¿no? Una especie de nevada venenosa marciana que toca a la gente y la mata, la aniquila. Entonces, bueno, los humanos salen como salimos ahora todos vestidos así como de astronautas a la calle. Pero trato de leer un poco, bueno, ese filósofo coreano que mencionaste que vive en Alemania, Chul Han, a mí me resulta súper interesante. Desconcentrada como estoy para leer, intento leer algo que me resulte útil para pensar esta situación, digamos, ¿no? Que es tan difícil de pensar y tan difícil de ver. Trato de no evadir la angustia que produce, básicamente. No me prendo con esos programas de televisión que dicen, ay, a ver, ¿qué podemos hacer en la cuarentena? Hagamos macramé. Y dice, ¿por qué? No quiero. Sí, eso es interesante porque tú, y eso me ha gustado, contracorriente, es una crítica a todas estas consignas que aparecen o invitaciones a aprovechar el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ves en eso, ese tipo de invitación? Que por lo demás puede ser muy violentante, en el sentido de que hay grandes partes de la población, sobre todo en nuestra Latinoamérica, digamos, que no tienen la posibilidad de luego de ver series Netflix, ni de ver películas, muchas no tienen ni probablemente libros en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, primero que nada me parece esto que vos decís, es un discurso que está dirigido a las clases medias y las clases altas. No hay ninguna posibilidad de que una familia hacinada en un barrio pobre utilice alguno de esos conceptos, ni que se sienta aliviada porque la televisión dice, ¡ay, qué lindo, les vamos a mostrar el país! ¡Miren qué lindo que está Copiapó! ¡Miren qué lindo que está La Serena! Miren. O sea, hay gente que está súper angustiada, que no sabe qué va a comer mañana, ni hasta cuándo va a continuar esto, mientras en la vereda enfrente tiene una especie de amenaza fantasma, y se están muriendo de hambre en nombre de una amenaza fantasma que a lo mejor ni siquiera, si los contagia, los va a matar. O sea, digo, es como un dilema espantoso, y todos esos programas creo que no le hablan a esa gente, y a mí me parece odioso que nadie esté registrando esa situación, digamos. O sea, esa gente se la muestra solo como víctima, pero no les, nadie les está hablando. Y por otra parte, todo este intento también como de... Hay mucha gente que está muy angustiada y que me imagino que al no poder conectar con esa situación de relax que proponen los programas y las revistas y las radios, qué sé yo, se deben sentir más angustiados y solos todavía, porque pensarán, estoy completamente loco, o sea, ¿cómo es que no disfruto de hacer abdominales? ¿Cómo es que no disfruto de aprender idiomas, de leer o qué sé yo? Y para terminar, me parece también que es una típica reacción de esta sociedad hiperproductiva de la que venimos, en la cual todo vibrión de angustia vital, existencial, se tapa con una especie de actividad rápido, rápido, rápido sí, para no sí, pensar. Sí, sí. Sí, bueno, es de nuevo... Hagamos cosas, amasemos sí, sí, pan, hagamos guiso. Bueno, sí, de nuevo Chulhan, cuando él habla de la sociedad de la positividad, que lo que expulsa es la angustia, y la primera angustia es la angustia de la muerte. Una sociedad donde la muerte desapareció, la finitud, la vulnerabilidad desapareció completamente, y de repente aparece, irrumpe, amplificada, pero ha estado siempre ahí la muerte, ¿no? La finitud, ahí a la vuelta de la esquina. Eso es interesante, es cómo el terror de este mundo positivo... la negatividad y a la angustia, y el peligro de relegar la angustia o de esconderla bajo la alfombra, ¿no? Sí, a mí me parece que es una pulsión muy fuerte hacer eso, ¿no? A relegar la angustia bajo la alfombra, hagamos de cuenta que no pasa nada, es un momento pleno para estar en familia, para estar con los hijos, y la gente está dentro de su casa enloqueciendo. Digamos, alguno se enganchará con eso y tratará de... A mí me parece casi ofensivo realmente. Pretender, así como me parece también, no sé, a lo mejor yo soy como muy extrema, pero cuando alguien pone un correo, un mail o una llamada y dice, no, bueno, yo dentro de todo lo estoy pasando bien porque estoy con mi mujer, mi hija o mi marido, mi hijo, cocino, tengo tiempo para cosas que nunca... Me suena muy como discurso de tratar de autoconvencerse de algo que en el fondo no sé si realmente se puede estar así de plácido en esta situación de incertidumbre. La vida siempre es incertidumbre, pero esto ya es como una incertidumbre potenciada, ¿no? Yo creo que son momentos también como de un pensamiento quieto, digamos, ¿no? De observación y quietud, ¿no? De salir corriendo a hacer collares con lentejas, qué sé yo. Y en ese sentido tú planteas que es la posibilidad de, hablas de escanear las propias conductas, ¿no? Es una posibilidad interesante. Pienso en este escritor francés Montaigne, el inventor del ensayo, que decía que es, bueno, en un contexto de guerra religiosa que lo tenía recluido a veces en su domicilio, o de peste también, en Francia, él habla de que él se convierte en sí mismo la materia de sí mismo, la materia de su propia investigación. Yo soy mi propia física, mi propia metafísica, dice, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante la observación que hace sobre quiénes somos, como diría Nicanor Parra, este embutido de ángel y bestia que son. ¿En qué sentido podemos hacer un escaneo? Sí, yo creo que estaba pensando en hacer una serie de columnas que se trataran como de todo visto de cerca, ¿no? Como mirar todo con lupa, esa especie como de irreal realidad aumentada, ¿no? Como ahora todo tiene otro peso, tiene otra entidad, mirar con atención el entorno y aplicar esa mirada, ese escaneo sobre uno mismo es bien interesante, ¿no? Yo me tengo como la rienda bien cortita con eso. Leila, yo te quiero agradecer muchísimo esta agradable y para mí muy enriquecedora conversación que hemos tenido desde mi jardín y tú desde tu biblioteca. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ojalá que podamos en algún momento vernos con los cuerpos frente a frente, más allá de esta pantalla, que por supuesto que es una tremenda posibilidad de puede convertirse también en un muro, en una separación o una ilusión de verdadera comunicación, ¿no? Sí, totalmente, Cristian, gracias por la invitación. Y bueno, impensadamente esta situación tan horrible y que va a pasar permite estas cosas que por ahí en otro momento no se nos hubieran ocurrido. Así que ha sido un rato muy grato, te agradezco la invitación y como vos espero que dentro de unos pocos meses en alguna visita a Chile pueda estar ahí de cuerpo presente si es que insistís en invitarme alguna vez. Pero de todas maneras, Leila, hace tiempo que quería entrevistarte. Te mando un gran abrazo desde Chile, Leila. Igual, igual, igual para vos. Gracias, Cristian. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Bakken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.